minuto a minuto noticias, toda la actualidad universitaria. Muy buenos días. La comunidad universitaria ya ha elegido a su nuevo delegado de estudiantes, un representante que cuenta con una amplia trayectoria en el seno de los órganos de representación del alumnado. Además, en materia económica, la UEX aprueba los presupuestos para este año 2011, un año sin duda marcado por los temidos recortes. Más adelante os ampliamos estos y otros contenidos. Bienvenidos a Minuto, mi nombre es Isabel Pagador y estás escuchando el informativo de la Universidad de Extremadura en este viernes 4 de marzo. Además, en deporte, David Silva, cuéntanos. Hola Isabel, muy buenas a todos los oyentes de Onda Campus que como cada semana nos escuchan para echar un vistazo a la actualidad deportiva de la UNEX. Esta semana hablaremos de lo que ha dado de sí la primera vuelta de la Liga de Fútbol Sala de Comunicación Audiovisual en Badajoz y también mencionaremos la actualidad deportiva del Campeonato de España de Universitarios tanto en voleibol femenino como en fútbol masculino. Eso será más tarde. Repasamos ahora otros asuntos de interés en titulares con Álvaro Baena. La Universidad de Extremadura reduce más de un 3% su presupuesto para este año. El Banco Santander une a los 5 continentes en un generoso programa de becas. El sector asegurador español en el punto de mira. La Universidad de Extremadura se va de Olimpiadas Clásicas. Plasencia celebra la festividad del Día del Centro con gran optimismo. Abrimos el informativo de esta semana como lo hacen muchos últimamente, hablando de recortes. El Consejo de Gobierno de la UEX se ha reunido para aprobar los presupuestos de este año. El informe del anteproyecto ha sido favorable, poco más de 145 millones de euros. Esto supone una reducción de más del 3% debido a la difícil situación económica que atraviesa el país. Nos amplía esta información Álvaro Baena. Este año la Universidad de Extremadura continúa apretándose el cinturón irremediablemente. Una disminución presupuestaria y la adopción de medidas de austeridad para la contención del gasto lo evidencian. En cuanto a los ingresos, la UEX ha visto cómo se han reducido en más de un 5%. Es el caso de la Junta de Extremadura, que ha reducido la asignación a los departamentos de la UEX en un 30%. En cuanto a las transferencias autonómicas, se prevén importantes reducciones. Estas afectarán al programa de formación de recursos humanos en I+D y a las actividades para adaptación del espacio europeo, entre otras. Pero no todo van a ser malas noticias. Por otro lado, se incrementan las transferencias del Ministerio de Europa para el programa de movilidad Erasmus. Además, se mantiene la cuantía para la infraestructura universitaria, continuando en el plano de transferencias autonómicas. Y dejando a un lado los presupuestos, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción. Este convenio es crucial para el desarrollo del máster de especialización en geotecnologías topográficas en ingeniería. El Banco Santander continúa vinculado a la UEX y se han aprobado 2 acuerdos más. Por otra parte, la Fundación para el Desarrollo Directivo será la encargada de llevar a cabo los programas Valor Añadido y Líderex. Estos programas tienen como objetivo contribuir para que nuestros estudiantes tengan más facilidad para encontrar empleo. Y nos llegan noticias de última hora. Nos confirman que en la reunión celebrada ayer por el Pleno del Consejo Social y presidida por el rector, se han aprobado estos presupuestos. El Consejo Social destaca la importancia que tiene el impulso de las actividades de la universidad para recuperar la economía de la comunidad. Y un apunte, quédense con este nombre. Miguel Rodríguez Agudo es el nuevo delegado de estudiantes de la UEX. Es alumno del grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y ha estado vinculado al Consejo de Estudiantes desde sus inicios. Su elección sustituye a Luz Marina Hernández y se realizaba la semana pasada durante una sesión que reunió a un elevado número de representantes estudiantiles. El nuevo delegado apuesta por un Consejo de Estudiantes con una participación activa, luchador y con gran capacidad de trabajo y comunicación. Hablábamos de austeridad y recortes, pero afortunadamente hay quienes pueden invertir en nuevas oportunidades. Es el caso del Banco Santander, que lanza un nuevo programa de becas para jóvenes. Profesores e investigadores serán los beneficiados de esta convocatoria de carácter público y abierta hasta el próximo 10 de abril. Tiene los detalles Álvaro Baena. 50 profesores e investigadores de universidades españolas podrán disfrutar este año de una beca de 5.000 euros que amplíe su experiencia académica y científica en otro país. Esta ayuda forma parte de un programa de movilidad iberoamericana que contempla 9 países iberoamericanos. Por tanto, hablamos de la concesión total de 200 becas para este año a nivel internacional. Sus beneficiarios, siempre menores de 35 años, formarán parte de una universidad iberoamericana que enriquecerá su formación científica y técnica. Gracias a este programa se acercarán distintas culturas y en total se concederán 30.000 becas, ya que promete prolongarse hasta el año 2015. Las bases de las becas para estudiantes se darán a conocer próximamente. El Banco Santander promueve esta iniciativa a través de su división Global Santander Universidades, cuyas actividades vertebran la acción social del banco. Esta división se ha consolidado como una red de diálogo y encuentro entre más de 900 universidades de los 5 continentes. Continuamos en Minuto a Minuto con más asuntos. La profesora de la UEX, Pilar Blanco, ha realizado un estudio sobre el sector asegurador español. Este estudio se ha presentado en la Bolsa de Barcelona la pasada semana y ha contado con la colaboración de expertos de reconocido prestigio en este sector. Los detalles de esta investigación los tiene Manu Vázquez. Los aspectos cualitativos de Solvencia II es el tema que trata esta investigación. Solvencia II es un proyecto de la Unión Europea con la intención de que las compañías aseguradoras operen con un nivel de viabilidad adecuado. Además, trata de mejorar el control y la medición de riesgos de mercado, de operaciones de crédito y de liquidez en este sector. Y como conclusión, las entidades aseguradoras deberán hacer un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva regulación, con unos costes que alguien tendrá que asumir. En este estudio han participado un total de 21 especialistas de diferentes disciplinas procedentes del ámbito supervisor, empresarial, profesional y académico. El trabajo ofrece un examen de las necesidades cualitativas que Solvencia II impone al supervisor y a las entidades aseguradoras. La Fundación de Estudios Financieros ha publicado esta investigación dirigida por la profesora Pilar Blanco Morales, catedrática de Derecho Internacional Privado de la UEX, y Montserrat Guillén, catedrática de Econometría de la Universidad de Barcelona. Y un apunte, el profesor Florencio Vicente ha sido premiado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UEX ha recibido el premio Juan Ugarte de San Juan. El galardón le ha sido otorgado por su contribución al progreso científico de la psicología y por la brillante trayectoria que ha demostrado este catedrático a lo largo de su carrera profesional. Florencio Vicente es miembro permanente del Foro de la Europa Social y presidente de la Asociación Nacional de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia, Mayores y Discapacidad. INFAD. Además, es presidente de la Asociación de Psicología de Extremadura y director del Departamento de Psicología de la Universidad de Extremadura desde 1991, entre muchos otros puestos en su haber. Enhorabuena al premiado. Por unos días os planteamos una iniciativa que hará que nos traslademos a otra etapa. El próximo 18 de marzo y 13 de abril se celebrarán las Olimpiadas del Mundo Clásico y de Lenguas Clásicas respectivamente. Alumnos de la ESO y bachillerato serán los protagonistas de estas Olimpiadas que transformarán el ambiente de la universidad por unos días. Manu Vázquez, cuéntanos. Si hablamos de lenguas latina y griega y recordáramos a los grandes dioses de la antigua Grecia, podríamos pensar que poco o nada tiene que ver con los jóvenes de hoy en día. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad, más de 600 alumnos de la ESO y bachillerato están inscritos en la cuarta Olimpiada del Mundo Clásico para poner a prueba sus conocimientos sobre el tema. El 18 de abril se darán cita en la Facultad de Filosofía y Letras por la mañana y en el Instituto de Cáceres, Universidad Laboral, por la tarde. Y por si fuera poco, más adelante, el 13 de abril, se celebrará la sexta Olimpiada de Lenguas Clásicas, en esta ocasión dirigida a estudiantes de segundo de bachillerato. Esta jornada consistirá en la traducción de un texto y en varias preguntas de morfología, sintaxis y literatura. La Delegación de Extremadura de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y las Coordinaciones de Griego y Latín de la región han organizado esta iniciativa. El plazo de inscripción para participar finaliza el 1 de abril. Y un apunte, ya está abierto el plazo de inscripción de las diferentes actividades culturales para este segundo cuatrimestre. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha publicado el catálogo de la programación para los 4 campus de la región. Continúan estructurándose en 5 aulas: arte, danza, fotografía, literatura, música y teatro. Estas actividades están abiertas a toda la sociedad extremeña. Y como novedad, en esta ocasión se oferta un curso de iniciación al flamenco que se impartirá en Cáceres. Tienes toda la información en la página de la universidad, unex.es. Y ya nuestro cierre lo hacemos con buen sabor de boca. El Centro Universitario de Plasencia ha celebrado la festividad del Día del Centro, homenajeando a enfermería. Ha sido en un acto marcado por la positividad que dan los datos del paso de los años, y estos consolidan los estudios que ofrece el centro. Lo explica Manu Vázquez. Cada año, de forma rotatoria, el Centro Universitario de Plasencia homenajea a una titulación. En esta ocasión, el Día del Centro ha estado dedicado a enfermería, unos estudios consolidados en la facultad donde la demanda supera en más del 50% a la oferta de plazas. El director del centro, José Antonio Vega, realizaba un balance positivo de la trayectoria del centro desde su integración en 1998 en la UEX con dos titulaciones. Estas eran empresariales y turismo y se incrementaron al año siguiente con podología, ingeniería forestal y explotaciones agrarias y explotaciones forestales. El director afronta con optimismo la nueva etapa de consolidación de los grados para cumplir con creces con los retos que impone la adaptación al espacio europeo de educación superior. El acto institucional fue presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Piriz, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Elía María Blanco, y la directora general de Educación Superior y Liderazgo, Trinidad Ruiz. Pues hasta aquí toda la actualidad universitaria. Nos vamos ahora a los deportes con nuestro compañero David Silva, que esta semana nos acerca a la Liga de Comunicación Audiovisual en Badajoz. Pues así va la Liga de Comunicación Audiovisual en Badajoz tras la finalización de la primera vuelta. Resultados, clasificación y goleadores. Allá vamos. Comenzamos con los resultados. Atlético Comunicación Audiovisual 9, Velludos y Ambicioso 4, El Apuesto 5, Panteras 4, Hijos de Lobón 7, Sentimiento Garrapatero 2 y Recreativo de Juerga. Este agua de Bucarest está por disputar. Descansa Aston Birra. Vamos a la clasificación, que queda de esta manera. Primero, líder con 22 puntos, Atlético Comunicación Audiovisual. Seguido de Velludos a 3 con 18, mismos puntos que el tercero, El Apuesto. También está en cuarta posición Panteras con 15, en quinta posición Recreativo de Juerga con 9, seguido de Hijos de Lobón. Sexto con 7 puntos, al igual que el séptimo, este agua de Bucarest con 7 puntos. Aston Birra octavo y el colista cerrando la tabla de esta semana es el Sentimiento Garrapatero con 3 puntitos. Y una vez dicho la clasificación, así va la lucha por el Pichichi de la competición. Está Bruno Pichichi con 24 goles en primera posición, seguido de Juanjo con 23 goles, de Mora con 22, Nico con 20 y Carlos Calvo con 19 tantos. En cuanto a los campeonatos de España universitarios, hay que destacar que el próximo 9 de marzo tendrá lugar los entrenamientos de voleibol femenino de las selecciones universitarias, que se disputarán en el campus de Badajoz. Y también en cuanto a fútbol femenino, las pruebas de selección para participar en dicha competición se harán solamente en Cáceres. Para todo aquel que esté interesado, puede recoger más información en www.unex.es. Pues hasta aquí toda la actualidad deportiva de la semana. Reciban un cordial saludo por mi parte. Les habló David Silva. Gracias, David. Hasta la próxima semana. A ti solo me queda desearte unos felices carnavales. Disfruta al máximo, que yo te espero aquí el próximo viernes para contarte toda la actualidad universitaria. Minuto a minuto. Onda Campus.